Querido pueblo soberano, nos encontramos en un nuevo espacio de contingencia acá en estas Termópilas de la comunicación, aquí en este monte Vesubio, que con nuestras rabiosas voces queremos derrumbar cual magma comunicacional aquella civilización de la desinformación y las fake news, ese Pompeya levantado por el fascismo comunicacional. Somos nosotros, quizás, los jinetes del apocalipsis que te traemos desde este espacio oscuro de la internet, de este espacio recóndito de la internet, este grito descarnado que hemos titulado Que paguen tu podcast de política, de contingencia política y análisis y, por qué no, catarsis colectiva también. Vuestro servidor, una vez más, Rob Núñez, en este naufragio por el estigio. Que bueno, volvemos a las bases. Me encuentro hoy en solitario junto con a mi gran amigo, colega, cómplice, mi caballero Jedi, el caballero Jedi por antonomasia, las comunicaciones, el querido y el magnífico Jonathan Sepúlveda. Amigo, ¿qué tal? Hola amigo, ¿cómo estás? Yo impeque, yo impeque, Qué impeque. bueno. Aprovechamos de, antes de preguntarte cómo estáis, de mandarle un saludo de nuevo Sí, también a la Nati, por supuesto. a nuestra la tercera aquí en la disputa, que por motivos personales no pudo estar. Y también quería aprovechar y saludar a nuestra audiencia, amigo, a nuestro querido pueblo soberano que quincenalmente nos escucha y que ha sido bastante responsivo con nuestros últimos programas, con el monográfico que sacamos para el 11 de septiembre y con los programas que tuvimos antes, la contingencia anterior, el de Dominga. Digamos, quería mandar el saludo a una escucha, Marta Hernández, sí, que siempre nos escucha. Bueno, a mí me sorprende la cantidad de gente que nos escucha a veces y que me escribe, oye, está bueno tu programa. Bueno, Qué buena, sí, qué bueno, bonito. sí, los voy a ir buscando, bueno, porque los Hasta perdí. entonces, Hernández, que mandó un saludo, algo similar. Sí, claro, sí, Qué rico, me weón. escribió por privado, me dijo, weón, estaba acá en tu programa, estaba acá en el Qué programa de ustedes, buena. weón. ¿Dónde los puedo Hoy escuchar? Y bueno, weón. está súper eso. Ahí, bueno, a la gente que no escucha y que está escuchando esto, bueno, decirle nada, que si quiere mandarle un saludito ahí, como lo más radial posible. Nosotros encantadísimos de saber de que lo que estamos haciendo se escucha en otros lados. Oye, Sí. espérate, dije, acabo de mirar por la ventana y hay un atardecer, pero hermoso. Qué lindo, weón. Estoy con este atardecer. Qué bonito Qué lindo. que la naturaleza. Oye, también le quería Hay mandar que un cuidarla. saludo también a Juan Carlos Torrejón, que ¿Ya? nos escucha quizás desde el primer capítulo, siempre nos escribe cosas, bueno, como en los comentarios de YouTube y tal, siempre nos escribe de buen programa. A mí de repente me postea por Facebook también, de que, oye, buen programa, se mandaron igual. Así que gracias, pues, un Ya. poco de gratitud también a nuestro pueblo soberano y recuerden que pueden estar aquí con nosotros comentando la actualidad en los programas de contingencia. Comuníquense con nosotros en nuestras redes que están apareciendo ahí, que están en la descripción. Y eso. Amigo, ¿cómo estáis? No te terminé de preguntar, pues bueno. No, bien, todo bien. Ahí es expectante porque, bueno, no tuvimos programa el no tuvimos programa. ¿Hace cuánto tenía un programa? Parece que el último igual fue El último fue la última contingencia, amigo, hace como casi un mes. casi un mes. Y de ahí sacaste este especial, ¿verdad? Para el 11 de septiembre. Y de ahí, claro, pues no podemos tener el programa. Así que hay hartas cosas que comentar. Vamos de lleno con lo que la gente está esperando. Esta es la revisión de los. Una revisión de los highlights de lo que pasó en septiembre. La idea es que la gente que escucha, que pague, en verdad, esté informada, que esté al tanto de la situación. Y nosotros nos damos ese trabajo. Bueno, mi buen amigo Roberto acá se hace trabajo de buscar las noticias caladas, las más importantes, para tenerlas para ustedes. Y comienzo con, bueno, esto ya fue como a comienzos de mes, en el marco de la conmemoración del golpe de Estado, ¿verdad? Cercano al 11 de septiembre. La Red presentó por primera vez en televisión abierta la trilogía de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile. La primera serie de documentales no dejó indiferente a nadie y la marca Carosi decidió retirar su publicidad del canal por supuestamente no financiar contenidos con fines políticos por respeto a sus consumidores, dice Carosi. Total. No tal. Débil en la memoria de Carosi, obviamente, porque respecto a financiar propaganda política, cuando en 1977 fueron uno de los tantos grupos económicos de los que habían que financiaron el film Chile y su verdad, que es un documental que desacreditaba el gobierno de la Unión Popular y justificaba el golpe de Estado en definitiva. Como si fuera poco, además en el 2018 Carlos Cáceres, que es miembro del directorio de Carosi, dio una extensa entrevista a La Tercera donde justificó el golpe de Estado, el bombardeo a La Moneda, y además, que yo creo que esto es muy grave, y él negó la violación a los derechos humanos de forma tajante. O sea, desde ahí se inició una campaña por redes para no comprar productos Carosi a raíz de que había sacado, ¿verdad?, el financiamiento a Mega por dar este documental de la batalla de Chile. A la red. Y la marca ha comenzado un proceso legal para cambiar su nombre de fantasía, digamos, ¿verdad? El nombre de Carosi, propiamente tal. Entendamos que esta es una empresa que tiene muchas otras más marcas y productos diversificados. Mientras tanto, cabe recordar que Carosi recibe inversiones por más de 47.770 millones de pesos provenientes, ¿sabe dónde, amigo? Así no es, pues, de nuestros fondos de pensiones, el bello negocio heredado de la dictadura de Pinochet, ¿verdad?, a través de nuestra constitución y la AFP, donde, con nuestro dinero de los trabajadores, sustentamos a estas mega grandes empresas que, de alguna forma, tratan de dictar todo, pues, sí, en verdad, son los que están arriba, el statu quo, la lucha de clase, ¿verdad?, pero sustentados, obviamente, por nosotros, por la gente. Así que ha sido todo el rollo de Carosi. Frente a esto, que ellos me parece que salió muy, muy para atrás, evidentemente. O sea, cambiar el nombre de la marca cuesta mucho posicionar una marca, pues, digamos que Carosi ya es una marca muy posicionada, con muchos años, ¿verdad? Italia, bueno, es una marca demasiado posicionada, es como, ¿a cuánto está Luchetti? No, muy Carosi, bueno, es una marca que está ahí, pues, weón, ¿cachai? Entonces caló hondo la mala decisión, me parece, por parte de Carosi. Sí, a mí también me parece una mala decisión. Creo que estuvo muy mal manejado mediáticamente, weón, porque no sé si estuviste cachando cómo se movía mediáticamente Carosi en esos días mientras la red daba la batalla de Chile. Salieron a desmentir de que ellos habían, o sea, primero salieron a desmentir de que ellos habían retirado el tema. Salieron a tratar de mentirosos al canal, al área comercial de la red, weón. Y después salieron, claro, con esta consigna final de que ellos no financiaban, ¿cierto? Programas que tenían cierta línea editorial evidente, weón. Entonces, claro, es muy peligrosa la internet, weón, porque empiezan todos estos arqueólogos de la internet, weón, a buscar qué contradice las cosas que estáis diciendo ahora, weón. Y surgen efectivamente como los créditos de este documental, ¿cierto? De Chile y su historia. Chile y su verdad, es un film terrible, weón. Dura como una hora, yo lo vi hace un par de años, weón. Un film terrible, weón. Negacionista, a cagar. Y sale esto también del... Salieron varias cuñas, de hecho, de cercanos, de círculos cercanos al alto mando de Carosi. De distintas formas a avalar lo que fue la dictadura, a avalar lo que es el modelo neoliberal y en fin, a avalar todo lo que es la herencia de lo expuesto en la batalla de Chile, weón. Ahora a mí lo que me parece también digno de mención, weón, es este momento histórico, weón, creo, en el que un canal de televisión abierta se anima, se envalentona y presenta la trilogía de Patricio Guzmán. Recordemos que una serie de películas que han estado dando vueltas por los círculos de, no sé, de cinéfilos, por decirlo de alguna forma, desde, puta, que el tiempo es tiempo, pero que nunca, nunca se había dado en televisión abierta, como debió siempre haber sido el caso, ¿no? Desde el regreso de la democracia, pues, habiendo tenido TVN los derechos de Antena también, pues. Entonces, a mí eso... Que después salió a desmentirlo. Exacto. Dijo sí, que no, pero sí, finalmente sí estaban. Sí, claro. También lo dijo Patricio Guzmán. Sí, claro. A mí ese momento me parece bello, ¿cachai? Como que se rompa ese paradigma, me parece bello. No sé qué opinión tenés tú respecto a la emisión de la Batalla de Chile y todo lo que conllevó, bueno. No, bien, pues bueno, o sea, para quien no lo ha visto todavía, La Batalla de Chile, que es una trilogía, ¿verdad? Son tres películas que te cuentan un poco el proceso de la UP, ¿verdad? También cómo entra, cómo entra lo de la dictadura. Patricio Guzmán también era un personaje importante dentro de la UP, porque estaba con cámara, hizo muchos registros. Por ahí, si mal no recuerdo, en algún punto Allende también le habló con él para términos de políticas públicas audiovisuales, un tipo muy metido también. Pero más allá de su afinidad con el gobierno, la batalla de Chile como documental, como tú bien dijiste, es una, bueno, ya desde hace mucho tiempo, es un documental antiquísimo, pero es un clásico chileno, y como tú bien dices, los cinéfilos ya, después de tanto, ya lo habían visto, ¿no? La gente le gusta el cine, o los documentales, ya una obra muy conocida. Además la gente puede ver, paso el dato, en Onda Media, está la trilogía completa ahí de manera accesible, si usted para que la pueda ver en el momento que quiera. Onda Media es una plataforma que sacó el Ministerio para alojar ahí producciones audiovisuales nacionales, que se van a encontrar cortometrajes, ficción, documentales, como el caso de Patricio Guzmán. Y claro, pues es una tremenda obra que yo creo que todos los chilenos deberían ver en algún punto, más allá si comparte o no la posición política de Patricio Guzmán, sino de para ver, ¿cachai? Los antecedentes de que ahí se registraron. Y me parece súper bien, pues me parece súper bien que eso esté, que esté en la televisión abierta, me parece aún mejor, me parece pésimo, y comparto la crítica a TVN, que el canal público, ¿verdad? El canal que debería tener este rol de pasar documentales, de pasar contenidos culturales, ¿cachai? Y de mayor demanda. Asumo que la red, al hacer esta jugada, también tuvo récord de sintonía, ¿eh? Eso también encuentro notable que tiene récord de sintonía. Eso también habla de una ciudadanía que está cada vez más empoderada y que quiere también tener más conocimiento de cosas que antes no. Por algo tuvo ese rating y le gana, no sé quién habrá estado en la competencia, pero asumo que un sábado en la noche se temprano de hoteles. Pero debe estar como el sketch de risas del Mega, no sé, su programa de... Si pensáis que lo dieron de viernes a domingo, se comió todos los estelares. Claro, todos los estelares de fin de semana, que por lo general son, no sé en qué están, pero bueno, y no es solamente la única. Yo sé que, por ejemplo, la red ahora, cuando a la emisión de esto, va a estar este fin de semana, va a estar, por ejemplo, el documental El Negro, que habla de Ricardo Palma Salamanca. Y el único en ese documental, la única entrevista que hay a Ricardo Palma Salamanca, que es el homicida de Jaime Guzmán. Y es la única entrevista que él da post cárcel, ¿verdad? Es este documental, un registro de ellos, ahondan en su casa, en su familia, en su vivencia, en su juventud, en el MIR y bueno, en el frente. Y entonces, bueno, están dando hartas documentales que están abordando contingencia política, que me parece súper necesario para abordar, para hablar, para conocer. Así que buena jugada de la red. Bacán que no le importe el tema del auspicio. Yo no sé cuánto más va a poder pesarle esto a la red, porque asumo que los otros grandes amigos de consorcio grande y privado, bueno, que finalmente importa la plata, ¿verdad? Al que mejor se ve le ponen las lucas, pero puede que le pase. Nosotros entendemos la importancia de los medios de comunicación y lo que pueden llegar a hacer, así que asumo que en un punto le puede llegar a costar caro a la red. Creo, fácilmente nos podemos pasar ese rollo, ¿no? Sí, hay que ver hasta cuándo les dura la choreza, pues. Claro, porque claro, se le sale uno, pero ya si te sale más de cinco, por ejemplo, si es que estos locos se botan a chor y no sé qué, bueno, parémosle la mano a la red, que a todo esto tiene al Checho Irane ahí para la diversidad nomás, pero si ahí realmente los contenidos son mucho más diversos. Checho Irane está ahí para la cuota. Es para la cuota de diversidad, de la... ¿Cómo se llama esta weá? Policultural, claro. Para tener todas las visiones, digamos. Igual encontré bacán que fuera el mismo Checho Irane el que tuviese que presentar la batalla de Chile. Fue Checho Irane, es que yo no lo vi, bueno. No lo puedo ver acá, bueno. Es que, claro, o sea, la batalla de Chile era como un horario estelar, y el programa que venía previo a ese a eso era el de Checho Irane, pues, así que le tocó a Checho Irane decir, bueno, quédense acá junto a Sintonía de la Red, ya viene la batalla de Chile. Fue un momento jocoso. El cual tuvo que presentarlo con Marcela Cubillos como panelista. No, ¿en serio? Que, sí, ese registro está, sí, yo no lo vi tampoco. Ese registro está en YouTube. Es como, oh, bueno. O como un Instagram TV por ahí dando vueltas, así como el momento en que Checho Irane tuvo que presentar la techa. Y bueno, fue chistoso, que buen se dijo, puta, es como raro invitar a ver algo que uno no comparte, dijo, pero bueno, así es la pena. Y se tiró la... Está bien, pues. Se tiró, claro, y se presentó ahí, presentó, no, venga, bueno, vea la techa. Váyase, pero por favor, quédese. Sí, pero bueno, eso con la red. Bien, me gusta esa jugada, me gusta este giro que está dando, más que nada para darle otro tipo de contenido, porque lisa y llanamente en televisión abierta, probablemente si no es por estas jugadas de la red, este tipo de contenido seguirían no estando. Esperemos que le dure mucho más la osadía y valentía de querer hacer este tipo de cosas. Claro. Que además hay harto documental de bailar. Hay harta producción acá. Sí, pues imagínate que se pusieran. Imagínate que eran todo Patricio Guzmán, pues, weón. Que eran Botón de Nácar, sí, weón. ¿Cachai? La Memoria de la Luz, weón. Sería bonito. Cordillera de los Sueños, que es la última. Claro. El mismo Daniel. Oye, hay hartos más, pues estaba como el Pacto de Adriana. No sé si has visto ese documental, amigo. Sí, pues sí, lo vi. Bueno, y hartos más similares que abordan este tipo de contenido. Entonces, sí, estaría. ¿A esa señora la extraditaron al final, pues, weón? Sí, pues tal cuerpo. Sí, pues. Un caso. O bueno, incluso irte a temas más actuales que se alejan de los derechos humanos y la dictadura. Y no sé, por ejemplo, las cruces de Quillagua y cómo es el desastre medioambiental de la sequía en el norte. O no sé, hay hartos documentales de los Keylar que yo creo que estaría re bueno que la red siguiera en eso. Sí, se abre una puerta. Se abre una puerta que en su momento TVN cerró, porque cuando ocurrió todo el tema de la batalla de Chile, TVN, como bien decís tú, salió a desmentir que tuvieran los derechos de autor y dijeron que ellos, esto lo dijeron por Twitter, de que ellos eran efectivamente la plataforma, por así decirlo, comunicacional que más producción audiovisual les ha mostrado. Y salió la directora de Estadio Nacional, si mal no recuerdo, la Parrot, ¿cómo se llama la directora? Bueno, la Parrot, a Carmen Luz Parrot, y salió a decir: oigan, no sean patudos, que cuando ustedes mostraron Estadio Nacional, me lo censuraron entero, pues, weón, y no lo querían mostrar, a pesar de que era Chilevisión, creo, en ese momento, el que pagaba los derechos del documental, pues, weón, y que se le había cedido el proyecto TVN para que TVN lo mostrara, y TVN no lo quiso exhibir, weón. Lo tuvieron secuestrado como 7 años, weón. ¿En serio? Salió la misma directora a refutarle las weas a TVN por Twitter, weón. Y claro, los locos, la loca decía de que TVN decía que no mostraban el documental porque era muy caro, porque la directora cobraba comisiones muy caras para mostrarlo. Y la loca salió a desmentirlo también, pues, bueno. Entonces, cualquiera, bueno. Me gusta que se vayan derrumbando estas cosas ahora que las comunicaciones están medianamente más democratizadas, bueno, un poquito. Bueno. Claro, justamente, sí, sí. Bueno, lo que también está medianamente democratizado fue lo que ocurrió el 22 de septiembre, que en nuestros canales asociados de Anatel se transmitió el debate presidencial entre algunos de los candidatos que se van a presentar en noviembre a la papeleta, ¿cierto? Ellos son Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Yanna Proboste y Eduardo el Profe Artés. Estas personas, estos candidatos, fueron los protagonistas del debate. Se quedaron debajo del debate Marco Enrique Ominami y Franco Parisi. El exiliado. Grande Franco Parisi, weón. Culiado, weón. ¿Por qué alguien exiliado dijo? Que están buscando. Porque hay persecución política en Chile. Bueno, no, y él es muy peligroso con sus ideas. Es que, bueno, no quieren que se sepa, bueno. Claro. El debate presidencial que estuvo protagonizado por estos 5 candidatos dejó una serie de momentos, bueno. Anotamos aquí una serie de highlights, pero vamos un poco a conversar cuáles fueron nuestras impresiones de este debate. Yo, la verdad, bien desganado con el debate, bien desganado con estos candidatos, pero bueno, había que sintonizar. Tuvimos, por ejemplo, a Yanna Proboste, ¿cierto? De que trató de encarar a Sichel sobre su rol como lobista y citó a Wikipedia, que generó una tormenta de memes a Yanna Proboste citando Wikipedia, weón. Sichel contrarrestó, ¿cierto? A Proboste también, recordándole la plata que se había perdido cuando fue ya ministra. Sichel evadió dar respuestas respecto a si él había retirado o no su 10% de las AFP, cosa que después se supo que sí. Kast, qué nefasto. Kast estuvo todo el debate escupiendo noticias falsas, weón, como de que en los países donde hay aborto legal, la mortalidad en las mujeres es más alta, cosa que no es así. Escuché otra cuña que el loco dijo, de que los países que tienen un alto porcentaje de impuestos han fracasado, y eso tampoco es así. O sea, bueno, no sé, Canadá, sin ir más lejos, weón, tiene dos impuestos. Yo vivo en una provincia donde hay dos impuestos, weón, imagínate, weón. Y aquí está, este país está muy lejos de fracasar, weón. Australia está muy lejos de fracasar, Escandinavia está muy lejos de fracasar, Alemania está muy lejos de fracasar, pues casculeado, ignorante de mierda, weón. Y bueno, Boric, a mí, Boric, no sé, Boric, yo creo, ni fu ni fa, ningún, ni negativo ni positivo, mi opinión breve, lo encuentro muy sólido, muy asesorado, bien asesorado, creo que está bien asesorado el weón. ¿Quién? Boric. Boric. Boric. ¿Tú crees que él no haber respondido, por ejemplo, lo que... Bueno, yo vi parte también del debate, no lo terminé de ver, pero noté sí de que lo habíamos conversado, para empezar, habíamos conversado la importancia de los debates presidenciales, ¿verdad? Sí. Como al menos en primaria marcaron un punto de inflexión que puso a Boric por encima de Jadwe, por ejemplo, uh-huh. Cuando de antes de eso ya se venía vislumbrando un Jadwe con harto peso, ¿no? En aquellos tiempos que todos decíamos, va a ser Lavín Jadwe, la gran final por el Nuevo Mañana de Chile. Qué equivocado estábamos, güey. Sí, ¿no? Es que ha sido un tema de especulación y dime diretes que ha ido evolucionando y desde esa manera, yo, cuando vimos ese debate, yo vi a un Boric mucho mejor de lo que se vio en este debate. Donde pasó, bueno, también de repente inteligente porque no comió segundo en eso, pero el sistema era de que tenían un cronómetro, ¿verdad? Donde tenían que decir cosas y en ese tiempo, cuando sacaba ese cronómetro, ya no tenía ni siquiera derecho a responder interpelación y qué sé. Pero Boric pasó muchas de la pregunta inquisidora y de repente cizañeras que tenía Kast, pero lo cual lo hizo ver como que pasó mucho, como un hombre que no quiso afrontarlo, digamos, ya como que no fue a la pelea cuando siento que estaba capacitado y podía hacerlo también. Quizás debería haberlo hecho, ¿no? Y quizás debía haberlo hecho. Ciertas preguntas que Kast le hizo que eran súper concretas y precisas y que las cuales omitió. Y yo no entendí mucho cuál fue esa estrategia de omitir el debate o el encuentro contra Kast. Y de hecho, las partes en las que él tuvo de debatir, tuvo mucho más insidioso con Sichel y con Yana Proboste, que me parece que él los ve como rivales más directos. Como que quizá ahí dijo, bueno, no vamos a pelear con Kast porque sabemos que Kast no va a ser el de la segunda vuelta. Así lo ve él, creo yo. Al igual que Artés, por ejemplo, que no. ¿Para qué les voy a dar a ellos? Claro. Pero yo pensé que iba a estar mucho mejor parado. Lo vi mucho mejor parado en la de las primarias que lo que vi ahora. Y probaste mal. Muy, muy, muy. Mal probaste. Pensé que iba a estar mejor asesorado, que iba a tomar un rol más. No sé. Otro tipo de rol. Lo de Wikipedia fue claramente un error. Un error que no podéis cometer en temas de esta importancia, donde se están viendo a nivel país todos los sectores, digamos, ¿no? Claro. Desde lo académico a lo no académico, pero al fin y al cabo está ahí expuesto. Claro, o sea, flojo así el debate, weón. Lo de citar a Wikipedia, weón, es fatal. Me gustó esto del cronómetro y el orden para que no se alargara tanto ciertas cosas, pero flojo en sí el debate. Me parece que habían cosas a discutir como de tema país más importantes de las que se discutieron. Sí. Nunca se habla de los financiamientos, por ejemplo, de cómo se van a financiar todas las propuestas presidenciales, de dónde sale la lucas, cómo la van a cachar, como que esos temas no se hablaron un poco. De repente se faranduliza mucho en ciertos temas concretos, que como el cuarto retiro, por ejemplo, que es una eventualidad, ¿cachai? Y se pierde mucho ahí cuando hay, no sé, otros temas. Claro, no son políticas de país, lo que decís tú es cierto. Creo que el concepto correcto, bueno, se faranduliza. Sí. Se faranduliza mucho el debate, claro, como por lo que son los trending, ¿no? Y no sé, pues, bueno, sin ir más lejos, lo que la crisis migratoria y tal, pero no se abordan cómo solucionar esos temas concretos que ahora son trending, pues, bueno. Y eso es fatal, güey. O sea, igual creo que en el debate anterior eso también pasó mucho, güey. ¿Cachai? Como, por ejemplo, lo que fue atacar a los candidatos de izquierda, ¿cachai? Como con sus opiniones sobre Venezuela. ¿A quién carajo le importa eso cuando tenéis que presentar una propuesta país, güey? Claro, sí, lo de Venezuela, yo estoy echando que sacarle usted a la especie. Bueno, ¿qué opinamos de Venezuela? Y es como, ya, pero ¿qué opinamos de Venezuela? ¿Y por qué otro país, güey? Como ¿qué incidencia, claro, qué incidencia en las políticas públicas a nivel país es la opinión que tenemos respecto a un tercer país? Además, que un tercer país que nosotros, puta, weón, tienen otras condiciones, nomás fue otra weá, nomás fue otra historia, otra cosa, pues, weón. Y siento que se pierden momentos valiosos, minutos valiosos para lo que nos importa a nosotros. Nosotros vamos a votar por un presidente por lo que va a hacer acá, ¿no? Por la opinión que pueda tener o no de un gobierno externo. Weón, exactamente, weón. Exactamente. Bueno, o sea, ¿por qué no preguntar? Bueno, ¿y usted está a favor de Estados Unidos y no sé, pues, su invasión a los diferentes países, ¿cachai? A lo largo de, no sé, y no es como de darle una perspectiva así como ya jugar el empate, así como ya me están atacando el gobierno socialista, entonces pongamos el gobierno capitalista, pero claramente es una tontera que a los candidatos de izquierda tengan que jugarle esa carta, ¿cachai? Que insisto, no una decisión importante ni en el país, yo quiero saber cómo va a ser con la educación, quiero saber qué va a hacer con la salud, quiero saber qué va a pasar con las viviendas, con impuestos, que no sé, pues hay otros temas que me parecen mucho más importantes discutir. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, creo que quedamos bastante desnudos después del debate, me sumo a tus palabras, creo que fue un debate bastante desabrido, muy poco concreto. Mi cargador. Vaya nomás. Creo que fue un debate, como te decía, desabrido, poco concreto, alto en meme, sí, dio para diversión en todos los formatos y colores, pero que a la hora de tener carne, estuvo bastante desnutrido, bueno, estuvo bastante desnutrido. Creo que poco se sabe, si es que uno no se sienta a leer los programas de gobierno de cada candidato, poco se sabe de lo que plantean los candidatos, weón. Ponele, no sé, de Sichel, por ejemplo, que es al que más traté de escuchar, pues, weón. Una de las pocas cosas que caché es que el loco le quiere bajar los impuestos a la alta empresa y que está en contra del impuesto a los súper ricos. Fin. Como ya, y ok, está bien. ¿Cómo van a ser tus políticas públicas respecto a la educación? ¿Cómo van a ser tus políticas públicas respecto a la salud en Chile? ¿Cómo vaya a lidiar con el coletazo, no sé, pues, weón, de la crisis sanitaria, pues, weón? Por ejemplo, pues, weón. O con la crisis económica, que también cíclicamente vamos a pasar una recesión nosotros, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, sí, pues, peludo. Yo de verdad realmente vi que no sé, bueno, yo todavía no he encontrado nunca un debate que me pareciera a esta altura. De repente los de la radio son más, me parecen menos frandulizados y que toman una pauta mucho más seria, digamos, respecto a lo que debía ser un debate presidencial. Igual creo. Así que, a nivel farándula, creo, mira el comentario mongólogo, pero como debate farandulizado me pareció pobre. Creo que han habido debates farandulizados mucho mejores que el que vimos en este mes, weón. No sé, pues, weón, me acuerdo cuando fue el debate de Piñera o Sandón, ¿cachai? Con Cas Chico, weón. Ese debate estuvo bueno a nivel farándula, pues, weón. Cuando el loco le dijo, weón, no te declararon preso por bonito y todo. Y todas esas grandes cuñas, weón, de la derecha autodestruyéndose entre ellas, weón. Esa, weón, ya, si nos vamos a poner farandulizados, weón, puta, estemos a la altura de la farándula, pues, weón, ¿cachai? No, a ver, sí, no, pero que es pura, mierda. Sí, era vergonzoso. Es pura mierda, al fin y al cabo, weón. Pero no, muy acuerdo. Artés bien valiente, sí. Tuvo los cojones que no tuvo Boric, weón. Yo creo, weón. Sí, Artés es un tipo que va al choque, pues, weón. No está ni ahí tampoco. Y también creo que él tiene claro que en el espectro bólico que representa, y creo que de alguna u otra forma representa ese enojo, esa rabia, ese resentimiento, ¿verdad?, que tiene la gente que está en el ala de izquierda y que puta que no es tan complaciente a ¿cómo se llama?, los pactos, ¿ah? Exacto. Donde hay que tener coraje para enojarse y decir las cosas como son, ¿no? Ahora, en eso explico también, hay que tener también inteligencia y también un manejo comunicacional de saber en qué momento decirlo, cómo decirlo, cuál el tono, porque finalmente de eso también se trata un poco la presidencia. El presidente no va a gobernar solo, el presidente es un rostro visible de un colectivo, un rostro visible de una campaña, de algo que se forja entre más, ¿cachai? Sería, bueno, si no fuera un colectivo lo que hay detrás de una carrera presidencial, estamos hablando de una casi dictadura, o sea, en el fondo de que un guan que está mandándola por la suya, ¿cachai? ¿A quién representáis? En el Sí, fondo. o sea, es una dictadura. Entonces, es como, me parece que debe tener mejor asesoramiento, porque si bien yo entiendo y comparto muchas de las cosas que dice Artemio, por ahí siento que hay, que faltan, que no sé si está bien o está mal, amigo. Porque también me lo cuestiono, digo, bueno, quizás esta es la persona que tiene que estar acá para decir esto porque nadie más lo va a decir. No. Entonces, va a ser también la única forma de que un weón corriente que quizás no está muy atento o que no está instruido o leído tantas cosas de políticas, no sé, socialista o qué sé yo, diga, ah, chucha, esto es lo que piensan, esto es cómo se ponen y hasta ante esto se enfadan. Claro. ¿Cachai? Claro, y quizás digan, yo también Pero, me enfado con estas cosas. claro, o es lo que sucede, que lo que yo más veo es que la gente se espanta y dice, este viejo viene de la Guerra Fría, weón, y está probando. ¿Cachai? Claro. Como Se actualizando. pierde la perspectiva de la propuesta también, Juan. Y se pierde la perspectiva de la propuesta, justamente. ¿Cachai? Sí, pues. Por eso digo, el cómo decís, cuándo lo decís y en qué momento. Creo que igual uno puede, quizás ahí puede ser lo mismo y llegar a los mismos puertos, pero de maneras más inteligentes. Pero bueno, es súper fácil desde afuera. Peludo estar ahí. Sí, pues. Bueno, y lo que quedó, lo que nos dejó el estar ahí fue una encuesta publicada por Cadem esta semana. Bueno, Ah, pero Cadem, que vale verga, po. vale verga, pues. Nos deja Que fue un Boric, par de llamados. bueno, tres llamados por teléfono, cinco respuestas. Boric Estamos. lidera la carrera presidencial con un 23% de las preferencias. Segundo, Sichel con 17%. Kast tercero con 13%. Queda cuarta Proboste con un 10% de las preferencias. Luego Franco Parisi con 5%. Penúltimo queda Meo con un 4%. Y Artés último con un 2% de las preferencias según la Academia. Yo creo que todos No, estos datos. amigo, no, pero hay un dato a considerar. ¿El que quedó primero? Sí, Ah, no, a ver. esa es la encuesta Cadem de quién va Ah, liderando la la carrera. presidencial. Sí, hay Ah, otra ya, y la encuesta otra Cadem, era. Ay, quién amigo, ganó el disculpa eso. debate, que ese vale Ah, corno, ya. que según esa encuesta ganó el mismísimo Kast, ganó el debate. Y pero según entonces Cadem, Kast va tercero, o sea que, La digamos, si presidencial sí. ponemos. O sea, y Sichel segundo. O sea, la derecha tiene a sus dos candidatos arriba, Sí, en el podium de plata y bronce. con un 17 y con un 13% respectivamente. Mientras que la gente socialdemócrata y centristas tienen a Boric ahí, también arriba. Claro, 23% y Proboste con un 10%. Está peluda Así la que, cosa. puta, está peludo, Bien fea. weón. Uno pensaría que después de un estallido y todo, vamos a tener otro escenario. Me parece que este es el escenario más malo que no ha tocado vivir hace rato, weón. O sea, muy parecido con el de Guillermo, weón, de ese tiempo. Pero ¿quién estaba ahí? Beatriz Sánchez. No, sí, estaba mala la cosa también. Claro, Estaba pero mala. las condiciones materiales eran otras, no veníamos de un estallido y no veníamos de nada, Ah, weón. claro, sí, pues sí, buen punto. Volviendo a eso, Sí, claro, uno pues. esperando el estallido, el escenario, uno esperaba una weá mejor, weón. Yo la veo bien mala, bien nefasta. De las Sí, más pues. nefastas de. Como de esas papeletas que decís, como, ¿y qué voy a hacer acá, weón? Sí. Ay, weón. Sí, yo me acuerdo que una vez cuando, no me acuerdo para cuál ¿Quién fue, iré a votar? una vez en mi voto escribí Salvador Allende, ¡pup! Y voté por Salvador Allende, weón. No sé a quién se habrá ido mi voto, weón, pero bueno, la voy a pensar, esta vez la voy a pensar, weón. La voy a Sí, yo pensar. creo que también tiene que ser un poco más calado. Sí, Sigamos con la exactamente. buta. Amigo. La siguiente noticia es que la Cámara Baja aprobó en general el proyecto por la despenalización del aborto hasta, dice 14 semanas, Sí, eso está bien, eso está bien. el proyecto quedó con indicaciones y pasará a la Comisión de la Mujer para una última revisión antes de ser despachado a la Cámara Alta. Bueno, bacán, bueno, tremenda noticia, pues, tremenda noticia, por fin estamos viendo que este tema está avanzando. Ahora hay que esperar entonces lo del Senado. Y nada, pues yo creo que es lo que corresponde, que avancemos como sociedad a lo que están avanzando todas las sociedades modernas. Y también ya en esta parte del cono sur, ¿verdad?, de Latinoamérica. Y es lo que ya está bien, pues, es la causa que debe seguir. Sí, nada mucho más que agregar, solo sorprenderme de lo receptivo que está haciendo a veces el Congreso respecto a lo que está demandando la calle y lo que está pasando o que pasó hace años ya en otros países más desarrollados, donde estas materias ya no son tema de conversación. Sí, y por ahí también aguante, claramente nosotros dos no hay mucho pito que tocar acá, pero aguante mucho el movimiento feminista, los diversos grupos colectivos que ha sido esta una de su bandera histórica, Juan, de Punta de Lanza, y que hoy día se está yendo concreto. Yo vi mucha alegría en todos lados, en mis redes sociales, por mucha gente, mujeres sobre todo, así que bacán. Sí, aguante las compas, weón. Es como el gran conglomerado, el gran colectivo que funciona. Weón. Bien, weón. Real. Real que sí, weón. Es que de más que sí, desde una perspectiva que nosotros que simplemente no manejamos, amigo, porque por nuestro género, pero claramente son las oprimidas de la oprimida, de los opresores, así como del opresor, del oprimido, y ahí están. Las mujeres caen en eso, pues, imagínate ser. Pues podemos ser todo lo mismo, igual de pobre, igual de moreno, pero puta, eres mujer. Siempre está un poco más pesado. Bueno, y en este tema en particular, que el aborto, donde claramente también yo estoy en la misma parada de que una mujer es la que debe decidir lo que sucede con su cuerpo. Así que bien por eso, y también bien por los altos memes que sacó Chalper, weón. En esta discusión, la mejor de todas a mí fue la malla de imprimir la guagua de 14 meses. Del feto de 14 meses, bueno, era el minuto de silencio que pidió, el cual fue denegado en todo el tiempo. Muy chistoso. ¿Cómo, no? ¿Vamos a ese consenso? No. Sí, continúa. ¿Pidió un minuto de silencio para? No, bueno, antes de comenzar la discusión, Chalper pidió la palabra y pidió un minuto de silencio por todas las mujeres en la historia de la humanidad que han fallecido a raíz del aborto para discutir el tema. Como dije, diciendo a la diversidad que hay acá y de creencias, me parece justo que para que los que creemos esto iniciemos esta discusión con un minuto de silencio por todas las mujeres que han sido asesinadas, todas las mujeres que han muerto a raíz del aborto. Así que se le pido al presidente de la Cámara que podamos cumplir esta moción. A lo cual el presidente dice: bueno, vamos a ver si hay consenso. Miró, dijo: no lo hay. Siguió. Bueno, maravilloso. Ese es un reel de Instagram de 15 segundos, será, weón. O 20, no dura más que eso. Es como, no, créditos. Así que. Qué gran TikToker, Chalper, weón. En Chalper a. ¿Cómo se ve? A Boon, weón. Se fue a Boon, llegó a Chalper. La cagó, weón. Relevo, pues, weón. Nada que ver. No sé si cachaste que salió un video en redes sociales de un cuico culiado en un fundo que dice. Miren, aquí están todos los brócolis, weón, y sale un fondo grandote, weón, se ve todo verde. Y el weón dice, y ustedes dirán, ¿dónde están los brócolis? Y el weón baja la cámara y hay como una planta de coliflor, weón. Y el weón dice, aquí están escondidos los brócolis. Y el weón empieza a hablar de los brócolis, son puras coliflores, weón. Y el weón dice, han cosechado todos los brócolis, la weá. Y termina el video, weón. La cosa es que cambiaron la foto del guaso del cuico culiado. Y pusieron a Chalper, weón. Y la weá queda bacán, weón. Como que pusieron a un Chalper ahí haciendo la mierda de los brócolis. Y la weá queda bacán. Es como, bueno, es obvio que el weón podría haber dicho esa weá. Si es un estúpido. Es un estúpido. No sé cómo. Ese tipo ahora se va a recandidatear. Y yo no sé. Yo espero que no salga. De verdad, hermano. Si Chalper sale de nuevo, yo voy a quemar la bandera de Chile que tengo acá, weón. Porque ya voy a haber perdido toda la fe en lo que me queda de patria, weón. Porque no. Ese weón no puede salir. Es que su carrera en el Congreso se ha basado en demostrarle que el weón no es apto para la humanidad, weón. Es un conche de su madre imbécil, weón. Entonces, weón, sí. Por favor, Dios me escuche que ese weón no salga una vez más, weón. Ni por arrastre, no, ni por nada. Que nadie vote por él. Que nadie vote por él, weón. Ay, qué desastre. Que no puede ser, weón. Muy de acuerdo. No puede ser. Muy, muy de acuerdo. Sigamos en la pauta, pues, amigo. ¿Qué viene? Sigamos, voy a pegar aquí una corrección, ya que estamos en el Congreso. ¿Mm? para hablar de que también la Cámara de la Cámara Baja, ¿cierto? La Cámara de los Diputados ha aprobado, aprobó con 94 votos a favor el proyecto de ley del cuarto retiro de los fondos de pensiones de la AFP, Juan. Ya que está hablando el Congreso, sigamos ahí. Y el proyecto se aprobó con votos del oficialismo, weón. A pesar de que, no sé si te acordáis que Sichel, Sebastián Sichel salió a decir, salió a amenazar a los políticos de su conglomerado de que iba a estar mirando con mucha atención a quienes votaran a favor del proyecto del cuarto retiro de la AFP. A pesar de eso, varios votaron a favor del proyecto y gracias a eso se aprobó, weón. Igual Barça Sichel, weón, porque... primero, se supo hace poco. Pues se supo hace poco, el weón en el debate no quiso responder de que había retirado su 10%, y se supo hace poco de que el weón hizo el primer retiro, retiró más de 4 millones de pesos de su fondo en Cuprum, que se le pagó en dos cuotas, weón, de 2 millones y tanto cada una, weón. Entonces, weón, bien Barça, todos estos conches su madre, weón, como no sé, la Cubillos también, weón, que también salió a decir, o sea, había... salió una ministra, creo que la de Desarrollo Social, weón, que salió a decir que también había tenido que retirar un 10% por una emergencia familiar, weón. Salió otra a decir que lo había tenido que retirar por una enfermedad familiar, weón. Es como, está bien, weón, si todo el mundo tiene necesidades, weón. Retírelo, es su plata. Pero no anden negándoselo a la gente, weón, ¿cachai? O sea... No se lo nieguen a la gente, y si ustedes también lo van a hacer, ustedes también lo van a retirar, usted también tiene necesidades, es legítimo. Usted también quiere comprarse una tele, usted también quiere comprarse un auto nuevo, es legítimo, señora ministra, weón. Pero no ande después hablando en contra del proyecto, porque hay gente que de verdad la necesita, ¿cachai? Entonces, me alegro de que el oficialismo, por los motivos que sea, esté traicionando la narrativa que brota desde el candidato del oficialismo, y que se haya aprobado por lo menos en la Cámara Baja el proyecto, que ahora el proyecto ahora pasa a la Cámara Alta, ¿cierto? Tiene que todavía obviamente no es ley, ¿cierto? Tiene que pasar todavía por una serie de filtros, pero es una buena noticia para, puta, lamentablemente, y como lo hemos dicho harto aquí en el programa, es lamentable de que la crisis sanitaria la tenga que estar pagando la gente con sus fondos de pensiones. Es terrible, weón. Pero ante un gobierno inoperante y un gobierno inútil y un gobierno desalmado, lamentablemente no hay nada más que hacer, pues, weón. Amigo, ¿qué pensáis tú al respecto? Sí, pues bueno, lo mismo. Lo que sí me ha causado mucha curiosidad todo este temor que han metido los expertos económicos, ¿verdad? Con el tema de la inflación, con el tema de que van a subir los precios porque hay mayor liquidez, lo cual me parece a mí, sinceramente, si es que, bueno, hay muchas cosas, mucha gente dice, bueno, esta misma gente se alarma por esto, pero no se alarma por los desfalcos de miles de millones de pesos que evidentemente, que no sé, porque pueden generar cosas o pérdidas que se genera al Estado cuando se van en impuestos, ¿verdad? Cuando se hacen desfalcos, qué sé yo. Y después el mismo Estado el que tiene que andar supliendo y pagándoles también a estas mega empresas cuando quiebran o cuando no necesitan dinero. Y ante eso no hay silencio absoluto, porque no es como que la economía se vaya a la mierda. Y también me parece, y lo otro que me parece bastante macabro, si en el caso que fuese así, yo de economía, la verdad, poco, o sea, cada chuguelpo, pero a lo que veo es que me parece muy macabro que si la gente tiene liquidez, que todo se vaya a la mierda, que todo el sistema sea la mierda, porque el pueblo tiene dinero. Eso lo encuentro, weón, muy nefasto, weón. Es como, weón, o sea, que para que el mundo no sea la mierda, nosotros siempre tenemos que estar cortos de plata, weón. O sea, nosotros no tenemos que tener lucas, o sea, nosotros, para que el sistema culiado de nuestro país no se vaya a la mierda, nosotros no tenemos que andar comprando, tener poder adquisitivo y hacer cosas, porque los precios suben y se va toda la mierda. Esa es la weá que me están diciendo. O sea, lo que ellos dicen es porque, claro, se entrega plata, se fabrica dinero que no tiene el fondo o respaldo. Pero bueno, eso tiene que ver con muchas cosas. Y ojo, porque no hace mucho también se supo que el Banco de Chile era el que había pagado todas las pensiones en los primeros retiros, wey. Y que el mismo banco ya había dicho de que no tiene el dinero para hacer un cuarto retiro. Lo cual te hace pensar de que, bueno, si fue el banco el que le prestó la plata a la AFP para pagar nuestro retiro, siempre fue eso, de que la AFP no tenían la solvencia de nuestro dinero, o sea, no tienen nuestra plata, por amigos. Si nuestra plata están en Caro, si están en las mega empresas, están apostadas ahí, están allá, se están moviendo, están haciendo crecer esa empresa, están con moneda SED, ahí están nuestras lucas, se están moviendo los directorios, se están moviendo en las empresas de la, las grandes empresas, pues, bueno. Y tuvieron que. Y eso también es importante porque CAS al menos lo ocupó mucho hablando de lo que hizo el debate presidencial, más allá de entregar cifras falsas, que algo muy de derecha además, entregar documentos falsos, entregar cifras falsas además. Entre todas esas cosas también preguntó muchas veces y encaró diciendo, bueno, mucha gente acá dijo que la AFP no tenía las lucas, de que no se iba a poder hacer la devolución porque no se contaba con ese dinero y se logró decir. ¿Cómo explican eso? ¿Ven que se equivocan? Creo que acá pidan disculpas. La y después nos enteramos de que no fue así. Pues. De hecho, nos enteramos antes de eso. En un programa de Chilevisión, me acuerdo, en un matinal, no me acuerdo qué diputado de UDI fue el que dijo, el que dio a conocer esta noticia de que se le salió, básicamente, de que era el Banco de Chile el que había, en una discusión también del cuarto retiro, de que ellos habían puesto la plata, diciendo, pero oye, ojo, pero se imagina, si ni siquiera vamos a poder hacerlo, porque Banco de Chile ya dijo que no podía. Entonces, puta, bueno, yo realmente lo del cuarto retiro solo viene a vislumbrar, me parece, que la gran caja chica, y ni eso, la gran caja grande que tienen los empresarios para mover su negocio y hacerlo crecer. Claro, y que ahora lo van viendo cada vez más en jaque, bueno. Cada vez más en jaque, así que eso es lo que sucede, y los economistas van a tirar para allá. Sí, pues. Oye, quería hacer una fe de ratas dar con nombre y apellido quiénes eran los ministros del gobierno que retiraron su 10%. Es la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien dijo que el proyecto del primer retiro era una muy mala política pública. Ella dijo que lo retiró por una urgencia. Ya. Dijo que lo necesitaba por una urgencia, está todo bien, pero después no anda hablando weá de que una mala política pública, pues señora, pues. También fue Rodrigo Cerda quien fue el primero en reconocer que había sacado su primer retiro, recordemos que es ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y también fue la ex subsecretaria Catherine Martorell, quien también retiró el 10% y lo hizo por una enfermedad familiar. Ella actualmente es la vocera del comando de Sebastián Sichel y era la subsecretaria de prevención del delito hasta hace poquito. Y nada, pues recordemos que todo el comando y la propuesta de gobierno de Sichel, una de sus caballos de batalla es que los retiros de los fondos de la AFP son mal, y como dice Jonathan, es un cáncer para el país y todo eso. Entonces, bueno, su vocera tuvo que retirar la propia plata, entonces, ¿de qué me estáis hablando? Pues bueno. Finalmente el único correcto parece que era Briones, pues weón. Mira. Cacha, weón. Cacha. A lo que caímos, weón. Se ha realizado una denuncia ciudadana, y por la noticia, se ha realizado una denuncia ciudadana contra la mina Tenarditas, ¿no? Tenarditas. Ubicada a Tenarditas con una enfermedad. Así como, ¿qué tenés? No, Tenarditis. Oh, puta, qué mala. Lo lamento, weón. Puta, lo lamento, weón, tenés Tenarditis. No deben existir esa hueá. Se ha realizado una denuncia ciudadana contra la mina Tenarditas, ¿ya? Esto está ubicado en la región de Tarapacá. En la denuncia se revela que un video que muestra muchas golondrinas negras de mar, algunas muertas y otras agonizando, escondidas en cajas de forma sistemática, ¿ya? Es como una instrucción, digamos. Cabe recordar que esta especie se encuentra en peligro de extinción y que en el año 2020 se denunció el severo e irreversible daño que el proyecto minero causaría en esta población de aves, las cuales caen heridas al suelo al impactar contra la luminaria de la faena. Estamos dentro de la instalación de la mina Tenardita. Nos dejaron pasar, hoy día no hay faena. Estamos en un lugar con luces blancas, como un galpón, y hay un cajón de madera donde nos encontramos con una sorpresa desagradable. ¿Cuánto? ¿50? ¿60? ¿Golondrinas? Algunas muertas, algunas sobreviviendo. Bueno, para esta. El video está dando vuelta, ¿no? Por internet. Sí, está por internet. Bueno, lo estamos mostrando aquí también, pero está dando vueltas por redes. No se le ha dado mucha difusión a eso, pero hay una red que se llama Red Observadores, que es una ONG, en defensa de las aves de Chile, que ha estado denunciando el actuar de esta mina, de la mina Tenarditis, que bueno, estuve leyendo y en el ¿cómo se llama? En el informe de impacto medioambiental que ellos presentaron, que la mina Tenarditis, que pertenece a Cordillera, al conglomerado Cordillera, cuando presentaron el proyecto de impacto medioambiental, no, en el proyecto no está incluido las golondrinas negras de mar, cuyo hábitat es el lugar en el que está emplazada la mina, güey. Entonces los locos se hicieron literalmente los locos olímpicamente, pasaron, se olvidaron, entre comillas, de las aves, y el proyecto terminó siendo, ha seguido su ejecución. Entonces ahora están, claro, pues, uno dice, si no hay cadáver, no hay crimen, pues, bueno. Entonces eso es lo que están haciendo ahora, están escondiendo los crímenes, están escondiendo los cadáveres y los no cadáveres de las golondrinas negras de mar para que esto no pase a mayores, pues, bueno. Mira, a mí me parece macabro, me parece terrible, pues, bueno. Revela, no sé, una vez más el no corazón que tiene la gran empresa extractivista de la minería chilena, weón. Sí, por supuesto, y aparte hay una denuncia que ya que otro ejemplo más, otra muestra más al botón, ¿no? De todas estas denuncias que hay cada vez que se abren proyectos de esta envergadura y que traen una gran contaminación ambiental, y bueno, que sale gente defendiendo, diciendo que no, que en verdad estas cosas no suceden. Sin ir más lejos, lo mismo proyecto Dominga, ¿verdad? Acá en la cuarta región, y hablamos un programa en extenso de eso, y que ahora tenemos la muestra al botón, otro más, mucho más lejos, pero que está en la misma dinámica, ¿no? de destruir el medio ambiente. Lo sí, cual, claro. Obviamente, estamos súper de acuerdo que no puede suceder. Claro, y que el día de mañana, cuando salgan los patriotas a defender lo que es nuestro, ¿cierto? Ojalá también salgan a defender a las golondrinas de mar, que son más nuestras que nada, pues, bueno, si esta es su tierra, pues, bueno. Entonces, ojalá salgan a defender a las golondrinas de mar, ojalá salgan a defender nuestros recursos naturales. Sus ríos. Claro. Ojalá salgan a defender sus ríos, porque sus ríos están llenos de mierda, weón, bueno, nortinos culiados. Seco, weón. Exacto, weón. También, ojalá salgan a pelear por los relaves, weón. Ojalá salgan a pelear también por la educación de su hijo, weón. En vez de estar hablando tantas weas. Amigo, nos salimos de nuestro país. ¿Qué septiembre no hemos comido, Jonan, weón? Pero hay alegrías más allá del Océano Atlántico, weón. Por supuesto que sí. Bueno, pero también hay cosas negativas. Lo de despenalización del aborto es una muy buena noticia, weón. Sí, lo del cuarto retiro también. Yo, en todo lo que ponga en jaque a la FP, me parece una muy buena noticia. Sí, siempre. Pasamos con nuestro segmento internacional, amigos. Se realizaron. Vamos, ¿qué sucedió? ¿Qué nos sucedió? Se realizaron las elecciones federales en la Alemania. Se dio un giro inesperado en la política del país. Bueno, recordemos que en Alemania, en los últimos, ponele, 15 años, ha estado en el oficialismo el partido de Angela Merkel, ¿no? El partido de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU. Y en estas elecciones, la CDU, que era, como decimos, el oficialismo, descendió 6 puntos en sus votaciones y perdieron las elecciones y la dejaron en manos de los socialdemócratas, la SDP, quienes se quedan con la primera mayoría del Parlamento, con un 25.7% del Parlamento del Reichstag. Segundo queda la Unión Cristiano-Demócrata, ¿cierto? El oficialismo de Angela Merkel con un 24.1%. Merkel, recordemos que no se presentó en estas elecciones. Y bueno, esta derrota ha sido calificada como un fracaso rotundo por el oficialismo de Merkel, que, como dije, bueno, descendió 6 puntos y tanto más o menos respecto a la votación anterior. Y también es una derrota porque la tercera fuerza política se ha vuelto el partido verde, weón, el partido ecologista verde. Estas cosas pasan solo allá, weón. Estas cosas solo pasan en Europa, weón. Quien ha ganado 5.8% de votos desde la elección anterior, weón. Recordemos que, bueno, aquí tengo el dato duro. El oficialismo de Merkel perdió 8.9% de votos de una elección a la otra. Y el Partido Verde, que se convierte en la tercera fuerza política de Alemania, gana 5.8% de votaciones, reemplazando a la ultraderecha alemana, que se llama Alternativa para Alemania, se llama el AfD, que queda como quinta potencia política del país, con un lamentable 10.3% de los votos. O sea, Alemania empieza a abandonar su tradición. Hay que recordar que Angela Merkel es un personaje de derecha, bueno. Siempre salen como imágenes de Angela Merkel, frases de Angela Merkel. Hay que recordar que Angela Merkel es de derecha. Entonces Alemania empieza a abandonar su tradición derechista, weón, de los últimos, como te decía, 15 años, weón, y empieza quizá a pisar los pasos del progresismo socialdemócrata del resto de sus colegas de ese lado europeo. Hay que recordar que este año, weón, hubieron elecciones también en la Escandinavia, no, si mal no recuerdo fue en Dinamarca, estoy aquí improvisando, y la izquierda también ganó. Y eso hace de que en todo lo que es el cono escandinavo hayan gobiernos de izquierda, weón. Y ahora a eso se le suma, muy entre comillas, la Alemania, weón. ¿Será esto mirado por el cono sur? Lo dudo, pero no deja de ser una buena noticia. De repente, weón, lo que pasa en Europa, weón, tiene repercusión en el resto del planeta, weón, o por lo menos en nuestro mundo, weón, sudamericano, weón. Así que bacán, weón. Por lo menos para mí es una muy buena noticia, weón, lo que está pasando en Alemania. Y creo, puede ser fome, weón, puede ser un poco aburrido, pero creo que es importante saber cómo se mueven las fuerzas políticas en otros lados del planeta, weón. Sí, obviamente. Sí, a mí me parece necesario a veces. Sí, ¿no? Y aparte que vamos viendo cómo van girando las tendencias a nivel mundial. Recuerdo yo antes que todo se fuera a la mierda, weón, en un tiempo donde... ¿Cuándo fue eso? Cuando Inglaterra se salió del Brexit, weón. De ahí solo tragedias, weón. De ahí Trump, de ahí Bolsonaro, de ahí muchas cosas. Desde ahí el mundo comenzó a girar muy en la derecha, muchos países comenzaron a sacar presidentes de derecha que estaban con el tema de la no inmigración, de la no migración, con temas de seguridad, con temas de darle a los no sé si nada si compra eso de lo del país primero, pues, muy muy sí. Muy en la bola de la ignorancia, por ejemplo, de la imagen de Iquique que vimos no hace poco acá en Chile, ¿cachai? Entonces sí, pues, es importante realmente ir viendo cómo se va moviendo afuera las tendencias. Sí, claro, bueno. Sí, claro. Voy a entender de que las cosas son cíclicas, ¿o no? También. Sí, pues giramos a la izquierda un rato, después vamos a girar a la derecha, bueno. Bueno, acá en Canadá hubieron elecciones también este mes, weón, y a diferencia de las elecciones anteriores, en la que la mayoría parlamentaria era de los partidos conservadores, ahora ganaron los liberales, weón. Así que algo está pasando. Ahora Trudeau tiene mayoría parlamentaria con sus amigos de la centroizquierda, weón. Noticia, esta es nuestra sección, el Paco del Mes, que nos trae, bueno, la noticia de que el 26 de septiembre, esto fue hace muy poco, se reveló un video que mostró la detención de la convencional Tiare Aguilera, quien tras una presunta denuncia de violencia intrafamiliar fue ahorcada por un carabinero. El hecho quedó registrado en video y el funcionario fue dado de baja inmediatamente. ¿Pero cuántos de estos hechos quedan impunes por el anonimato en el que ocurren? Si este video no hubiese salido a la luz, probablemente este funcionario no hubiese sido dado de baja. Probablemente, ¿no? Exacto. No lo sabemos. Qué fuerte la imagen es, weón. O sea, qué cuático que, weón, que un uniforme te dé esa osadía de violentar a otra persona y permitírtelo y hacerte parecer que es correcto, ¿no? Porque, sí, bueno, ¿por qué? Bueno, o sea, como qué cuático con el poder que te ofrece un uniforme, ¿no? Ese poder, como decía Parker, gran poder, gran responsabilidad. Y desde ahí la importancia que siempre me ha hablado de la refundación de una institución en la cual el uniforme no le pese, que hay buenos años de formación y que en definitiva no tengáis gente que se le suba, bueno, no sé qué mierda a la cabeza por andar con un uniforme. Esa hueá de poder que es muy extraño. Sí, yo pienso lo mismo, amigo, bueno, el poder absoluto corrompe de forma absoluta, pero el poder que te da ese uniforme no está lejos de ser un poder absoluto, pues, bueno, es simplemente una investidura, weón, que tan fácil como te fue entregada te puede ser arrebatada, pues, weón. Entonces sí, yo creo que este tipo de situaciones no solo desnudan que existe una severa ignorancia emocional, ética e intelectual en un porcentaje no menor de los funcionarios de carabineros, bueno, sino también demuestran que, lamentablemente, para que haya un poco de sentido común en la justicia que se entrega, ¿cierto?, ante ciertas situaciones en las que está inmiscuido carabinero, tenga que haber una evidencia tan palpable como un video irreversible, pues, weón, ¿cachai? ¿Cómo es posible que solamente con un video acusatorio de tal magnitud como en el que se muestra el ahorcamiento de la convencional Tiara Aguilera, weón, solamente con una evidencia tamaña como esa, un funcionario se ha dado de baja? Tenemos todos estos casos de denuncias de gente, mujeres que han sido abusadas, weón, en retenes, weón, que han sido abusadas, weón, en calabozos, weón, de hombres que han sido violentados, weón, en la calle, weón. Hay un montón de videos en los que se ve un transeúnte caminando, un grupo de carabineros que se baja de un retén móvil, weón, le bajan, le dan una paliza, se vuelven a subir al retén y se van. ¿Y cómo todas esas acciones quedan impunes, weón, de nuevo por el anonimato en el que ocurren, weón? Entonces... qué vergonzoso, weón. A mí me. O sea, qué bueno que este weón fue dado de baja, pero qué vergüenza que sea este sí un hecho aislado dentro de una concatenación de injusticias propiciadas por Carabinero y la justicia chilena, weón. A mí me enchucha mucho la weá, weón. Qué bueno que aquí hubo un dejo de justicia, pero basta, pues, weón. O sea, ¿necesitamos evidencia de ese calibre para que exista justicia? O sea, weón, sin ir más lejos, en el caso de Catrillanca había evidencia, weón. Había una evidencia muy sólida de que Catrillanca fue asesinado. Y que el contexto que se denunció, que había sido un tiroteo y todo eso, era un montaje creado por un relato ficticio. Y aún así, la justicia, ¿cuánto se demoró en llegar? Y no sé... Sí ha sido suficiente, weón. Entonces creo que es necesario, weón, primero, que como pueblo soberano, weón, exijamos que exista un endurecimiento de las fiscalizaciones a carabineros y, segundo, que también exista como un resguardo respecto al testimonio de las víctimas, weón. Porque aquí la convencional está respaldada por un video evidentemente acusatorio, ¿cachai? Pero hay mucha gente cuya denuncia se basa solamente en su testimonio y sus testimonios no son tomados en cuenta, weón. Bueno, qué real lo que dice. Muy, muy, muy real. Weón. Puta, amigo, ¿eh? Algo habrá que hacer, weón. Yo. Cuando uno imagina como un sistema de vida, weón, y acá me voy a ir una bola reina aquí, weón. Pero cuando uno imagina un sistema de vida, es como. Bueno, y van girando roles, estoy hablando desde muy primitivo, weón, como construir una sociedad basal. Y poní. Una institución o una organización, un colectivo que funciona para el orden público, ¿no? Para poner control a las personas que no están cumpliendo, que no cumplen las normas que hacen que la sociedad convierta. ¿Habrá una forma, weón, de que no existan las policías? En un mundo moderno suena muy complicado, ¿no? Como que no existan las policías, esta ayuda controladora que por lo general se presta para los servicios del Estado y que por lo general lo Estado, bueno, estoy hablando ya en niveles como latinoamericanos, probablemente el primer mundo puede ser así también, yo creo que sí, donde las policías son una herramienta del Estado para tener poder, para seguir manteniendo el poder, ¿cachai? Entonces, puta, igual es complicado. Yo de repente digo, puta, sería bacán que no existieran policías, pero después digo, bueno, ¿y qué pasa si el día de mañana un weón hace algo incorrecto como matar a alguien, por ejemplo? Claro. Ese weón tiene que ser perseguido, ese weón tiene que ser de alguna forma castigado, pero ¿quién hace esa labor? Tiene que ser gente que esté capacitada para eso, para esa labor de tener a alguien y trasladarlo, bueno, y así salen todos tus cargos. Viste, me fui a una hueá muy de mierda, weón. Así como muy, muy, no, pero... muy piso sobre nada, pero me parece interesante esa discusión de replantearnos lo obvio, ¿no? De replantearnos lo que ya estamos tan acostumbrados. Bueno, los sistemas son así, dicen. Pero los sistemas de estados igual no son una hueá tan... Bueno, sí, ya hay más de 100 años, pero bueno, la historia de la humanidad no es algo tan... Tan nuevo. Claro, pues, ¿cachai? Es lo que hemos llegado nosotros ahora, pero probablemente también puede en algún punto avanzar hacia otra forma, otra forma de relacionarse, sería muy bonito, bueno. Mira, sería bacán. Yo estoy de acuerdo contigo y es algo que hemos conversado con Paulina, weón, que de repente los estados como los conocemos van a desaparecer, weón. Y deberían, porque realmente no han dado la talla. O sea, cuando hablamos de estados que tienen que ser benefactores para un sistema de vida comunitario, ¿verdad? En un determinado territorio, y tenéis pobreza, tenéis desigualdades, gente que tenéis lucha de clase aún, ¿cachai? Las luchas de clases que se siguen heredando, eso sí viene heredado de mucho tiempo de la humanidad, ¿cachai? Te das cuenta de que nuevamente un sistema que si bien mejora a una monarquía, a un feudalismo, lo que sé yo, cualquier otro sistema que hayamos conocido a nivel humanitario, de sistemas sociales de los ganadores. Claro. Porque probablemente hay tribus que sí tienen tribu originaria, pueblo, no sé, o anda a conocer sistemas de vías colectivos que deben funcionar en una lógica fuera del capital, obvio, y de Estado, y que en su punto fueron derrotados por otro, y tú cachai que la historia le cuenta a los vencedores y que con eso vamos construyendo. Entonces, claro, debe haber una forma de ahora, uno dice, en un mundo tan globalizado, donde ya está todo tan hiperconectado, a diferencia de otra época, de otras realidades. Suena medio complejo, pero tampoco siento que sea un imposible, digamos, de cara a lo que es la humanidad en sí, pues, si se apenas, y esa evolución y moldearse. Sí, claro, y a mí lo que me da miedo nomás es que de repente los estados, ¿cachai?, evolucionen como si la ciudad-estado evolucionó al país-estado, me da miedo de repente que el país-estado evolucione a la corporación-estado, ¿cachai? Como que siento que las mareas del progreso van hacia allá, ¿cachai? O sea, ya digamos que duda cabe de que eso está, las Sí, pues. corporaciones de Estado funcionan. Pues, en la gran mano que hay de Estados Unidos son las Exacto. corporaciones, lo que pasa acá en Chile también. Son las mega empresas las que finalmente deciden a qué candidato apoyar y con esas ideas, ¿cachai? Y que finalmente van a ser los que van a salir presidentes y que van a generar políticas públicas en favor de quién, del conglomerado económico. Y te pueden levantar o bajar un candidato, o sea, Te pueden Boston levantar y bajar un Dynamics, candidato. weón, Trump, weón. Te pueden bajar y con eso te pueden bajar y levantar ideas. Dije Boston Dynamics era Cambridge Analytica, weón, aquí. Pero por eso o sea, estas películas de ciencia ficción que uno veía donde las megas de estas como donde claro, donde justamente existe la nación, existen las grandes corporaciones, ya eso sería el amigo, ahí ya tenemos que entrar el shonen. Ahí ya el Das. momento de maquillarse cuando eso va a suceder, cuando cachemos que las grandes corporaciones abiertamente, donde que tengan su bandera, su logo, alguna mierda, que sean ellos los que manden, bueno, ahí es el momento de maquillarse. Sí, chao los Ahí es el podcasts, momento de weón, mo morir o ahí. nada. Claro, Sí, ahí, a la bueno. clandestinidad, chao, pico, weón. Sí, Vivir o yo morir, también. weón. Sí, ahí es el momento de maquillarse con el chat. Sí. Pero bueno, ojalá ese. Esa agua no llega, amigo, porque igual va a ser muy. Va a ser fome, weón. Va a ser fome. Weón, va a ser terrible fome, Va a ser horrible, weón. weón. Weón, va a ser terrible fome. Imagínate así Va a como. ser horrible. O sea, ya he visto muchas películas de esta calaña. Va a ser que va a ser un futuro que desolador, que no, weón, que no, no. En ninguna la pasan bien. Y ninguna pasa bien. Y por lo general, esas películas de ficción se agudizan más la diferencia de clases, weón. Sí, pues, Se agudiza weón. más y bueno, en agudizarse, el día del pico yo voy a estar en el lado acomodado. Yo no voy a estar en ese lado, yo no. Lo sé, weón. Yo soy un obrero de las comunicaciones, no, yo voy a estar en el otro lado. Así que Claro. probablemente, weón, habrá que maquillarse cuando suceda. Y espero que todo el público de que pague esté dispuesto a maquillarse junto a nosotros, Estaremos ahí repartiendo maquillaje para cuando las corporaciones salgan con el poder de forma velada, weón. Sí, Desvelada, digo, porque velada y ya no vamos a tengo. tener que ir a hacer sabotaje. Joder. Milicias de sabotaje. A primer weón que hay que sabotear, yo creo, ¿Ya? a Google. Te digo al toque. A Google. A esos weones, una bomba en el hoyo. Al tiro. Al Al tiro, hagamos tiro. la corta. Sí, chao, Una hagamos la corta. bomba, le rompí los generadores, no sé. Sí, Mr. Robot. Alguna weá que Al toque. me parece. Vamos con otra gente que. No sé, pero me encanta. Mira, lo iba a hilar muy bien y se me fue la mierda. Como el periodista ese que está despidiendo la noticia. Bueno, la tenía ahí, pero hilada. Se me fue la mierda. Pero esta es la sección Pachos Hueones. Mano dura Pinochet, hay conciencia extremista. Mano dura Pinochet. Tras un reportaje realizado por América Transparente, se reveló que Gonzalo Müller, el flamante esposo de la también flamante Pepa Hoffman, recibió más de 6 millones de pesos como sueldo por supuestas asesorías realizadas para la Corporación Cultural de Las Condes. Esto supuestamente por dos trabajos que el loco hacía para la Federación para la Corporación Cultural de Las Condes, es decir, plata fiscal, y que se desconoce, al día de la fecha se desconoce realmente en qué consistía su trabajo. Los funcionarios de la Corporación Cultural relatan que él nunca fue, y además, como si eso fuera poco, este señor Gonzalo Müller, hay que recordar que recibió más de 125 millones de pesos a través de facturas falsas en el marco del caso SQM. O sea, es un ejemplo a seguir para todos los chilenos, para todos los chilenos padres, weón, cuyos hijos estén acusados por violación. Este weón es un ejemplo a seguir, weón, cuya esposa haya sido denunciada en un libro de infidelidad y consumo de cocaína. Este weón tiene que ser el ídolo para mucha gente que comparte estas características de vida con Gonzalo Müller, weón. Y qué daño, weón, qué daño le ha hecho esta gente a las arcas fiscales. Hay que recordar que Pepa Hoffman es una de las célebres, ¿cómo decirlo?, abanderadas de quieren todo gratis, no, ustedes que flojos culiados quieren vivir del Estado. Del Estado, quitémosle por el Estado. Weón, reduzcamos el Estado, weón, que la gente no viva de bonos, sino que viva de su esfuerzo. Y tu marido culiado no le ha trabajado un día a nadie en Las Condes, weón, y tenía dos sueldos de platas fiscales, weón. Conchas de su madre, weón. Lo de la Corporación Cultural ya raya lo obsceno, así lo grotesco de lo tránsfugo que es, pues, weón. O sea, imagínate, yo que trabajo en el sector de la cultura, weón, sé cómo lo deteriorado que está la cultura, pues, hermano. Si en Chile la cultura ni siquiera tiene un 1%, y que ese puto 1% que se destina a cultura, hayan 6 palos que se vayan a este weón por no hacer nada. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Y por qué chucha recién? O sea, una asesoría de 6 millones de pesos por nada. Y aunque lo fuera, no sé, me parece un poco excesivo. ¿Es un sueldo mensual? Sí, es su sueldo, hermano. Es que no tiene sentido, es una burla a todo el sector de la cultura en Chile, weón. Porque no hay nadie, no hay ni siquiera un gerente, un director, un jefe de cualquier corporación cultural. Yo creo, o sea, que en la media, digo, si tú te vas acá para el norte, a los centros culturales de acá, que tienen dependencias municipales, incluso algunos, otros que se levantan desde la DIVAN, por ejemplo, otros que se, como bibliotecas, qué sé yo, pero nadie tiene un sueldo tan obsceno de 6 palos mensuales, weón, y menos, y por asesorías, weón. Aparte que conocemos a este tipo también, weón. Conocemos a este tipo. Por último, fuera un weón que yo digo, no, es que este es un francés culiado que viene con toda la cuna de la nueva modernidad, la cultura allá, y cómo se, no sé. Fue a Nicanor Parra, weón. No sé, weón, pero este cuche es Gonzalo madre, weón. Müller, weón, ganaba más plata que Lavín, cuando Lavín era alcalde, weón. Su sueldo era más de Lavín. No, es una tontera, weón, es una tontera. Y aparte ya tenía historial con el Sofimich, la boleta falsa, ya un tipo que no... Un despreciable. Que salió a todo esto, salió a decir de que no se iba a meter en... No iba a comentar calumnias en su contra. Como, hermano, no son calumnias, tu puto sueldo está por la ley de transparencia, eso no son calumnias. De hecho, a la hora que no está la ley de transparencia, esta weá obviamente pasa piola. Bueno, imagínate. Gracias a Dios por la ley de transparencia. Sin la ley de transparencia nunca podríamos haber hecho el programa, weón. Nunca. De hecho, no sabríamos nada. No, weón. Qué cuático que esta weá no existía antes, weón. Claro, haríamos un programa que se llamara Que Cobren y se trataría sobre, oye, que está caro el pan, Jonan. ¿Por qué está tan caro el pan, Jonan, weón? Tal cual. ¿Qué será, weón? Esto van acertando así. Bueno, lo último que quería decir es que cuando consultaba Lavín por esta materia, porque él era alcalde en esa época. Ya. ¿Qué dijo Lavín? Que se echó al pollo porque se fue a España, amigo. No sé si cachaste. Lavín ha cambiado porque, bueno, no se candidateó a la alcaldía, pues, porque como no cagó, pues, bueno. Sí, pues sí, ya fue. Sí, pues entonces se fue a España, se fue a estudiar, güey, en España, güey, a no responder por los crímenes de sus colegas, güey. A perfeccionarse en... Bueno. Notable. Bueno, Lavín, güey. Qué bien, güey. Qué buen final para Lavín. No vuelvas, güey. No vuelvas sin razón. No vuelvas. Quédate allá, amigo, güey. Siguió sin pan ni pedazo. Exacto. Cuánta alegría. Bueno, entonces vamos con el cierre, amigo, nuestra última sección, ¿no? Cerremos, vamos. Vamos con el cierre para los para los veteranos del programa, ustedes saben que nuestros encuentros aquí en esta esquina de la internet siempre concluyen con un paso por el paredón que paguen, paredón que le da nombre a nuestro programa y en el cual los miembros del panel tenemos un momento de catarsis colectiva aquí, de catarsis colectiva e individual, en los cuales cada uno de nosotros se descarga por una situación contra un individuo o por algo que haya ocurrido, que hayamos hablado o no en el programa y que nos tenga con los nervios de punta, que nos tenga el corazón roto o que a veces nos tenga enrabiado hasta la médula. En este caso, bueno, con Jonan creo que vamos a coincidir en lo que hemos traído al paredón. Me gustaría que partieras tú, Johnny. Ya, para contextualizar, contextualizando, bueno, esta fue una noticia que lo mencionamos recién al vuelo, le quisimos traer al paredón porque definitivamente algo que no debemos pasar, algo que debe estar en el paredón y que fue esta marcha contra en Iquique, ¿verdad? Que se hizo por parte de chilenos contra los migrantes de ese lugar y que finalmente desencadenó que en Plaza Brasil de la ciudad de Iquique viéramos una imagen que realmente no nos gustaría ver, bueno, que es desgarradora en todos los sentidos, donde quemaron las pertenencias de los migrantes que vivían en esta plaza, que vivían en una toma, digamos, en este espacio. Y quemaron sus pertenencias como en una película de Ku Klux Klan, como una película de esclavitud, bueno, de los 50, de una weá que uno, de antes, bueno, que uno dice, esta mierda ya no pasa, qué bueno que evolucionamos, qué bueno que todo ha crecido, que tenemos tecnología que nos favorece cosas, que podemos leer, que tenemos más información. En definitiva, que nos podemos plantear desde una postura que no hace la ignorancia para ser más humano, o a tener un poco más de empatía. Es condenable completamente, mi paredón va para la acción, va para todos estos hueones que fueron a quemar cosas de niños, que fueron a quemar cosas de familias, y que en definitiva le quitaron a personas que ya habían perdido mucho. O sea, estas personas no están acá porque quieren, partamos por eso, y no están acá en una condición óptima para volver a... para que lo pierdan todo. A mí realmente me dio mucha pena, me entristece mucho ver, entender y saber que existen personas que más allá de pensar así, que actúen así, y eso es muy peligroso, y eso es peligroso el fascismo de cuando instala ideas, porque de la idea a la acción solamente falta una pizca de ignorancia y de enojo. Y pucha que eso está sucediendo. En Iquique yo estaba leyendo los comentarios de gente como dice, bueno, es que lo que pasa con el inmigrante es esto, y cuentan de que hay venezolanos, que allá están con motochorros, que están asaltando, que ha subido el narcotráfico, que la delincuencia no le olvidan, que los pacos no hacen nada, entonces como que ellos se molestaron y fueron a tomar la, digamos, como la justicia por sus manos, esta gente descontenta porque vienen los migrantes a cosas solamente destrozos y a empeorar la calidad de vida del iquiqueño, al menos así lo pensaban estas personas. Y bueno, al final lo que tú veis detrás de eso y de ese discurso, y es que es lo obvio, y es que me imagino que yo lo que entendemos nosotros, lo que entiende tu amigo, lo que entiende también la gente que escucha este programa, es que hay demasiada ignorancia, bueno. Y son esas mismas personas las que finalmente son las que arrastran a votantes que van a votar por Bolsonaro, que son las que sacan a Trump, que son las que pueden sacar a Kast. ¿Cachai? Pero más allá de eso, bueno, esto es una acción inhumana, más allá de lo que se pueda hacer en términos de votos, ya con que hay una imagen de una niña en pañales con una mochila, viendo como el panorama de sus cosas, de sus pertenencias, bueno, que a mí realmente me quebró. Yo realmente en este paredón es para mandar ese paredón a toda esa ignorancia y a toda esa gente culiar racista, xenofóbica, bueno, que existe y que habita entre nosotros. Esa gente y esa forma de pensar no debería existir más. Yo no sé si, o sea, yo no digo mandar al paredón a esa gente, porque yo también lo que veo ahí es mucha ignorancia, bueno. Hay mucha ignorancia, te veo mucha y con mucha lástima esa ignorancia. Y creo que hay gente que sí tiene, pero sí también lo que creo es que detrás de esta ignorancia no se puede pasar por alto, es un tema importante y que tienen que haber responsabilidades. Que tienen que haber responsabilidades donde deben pagar. Hay personas acá que deben pagar por estos actos. Y eso tiene que suceder sí o sí. Y como ciudadanía tenemos que indignarnos, tenemos que enojarnos, no tenemos que permitir. Esto no puede volver a pasar. Así es. Amigo, usted va a complementar porque usted tiene un dato más duro y concreto sobre lo que fue esta manifestación. Sí, yo quiero, bueno, primero sumarme a todas tus palabras, Juan. Porque, bueno, cuando vi las imágenes me rompieron el corazón. Y me puse a buscar, Juan. y ¿ya? busqué y encontré a don Sebastián Vega, weón, que es... ¿Quién es Sebastián Vega? Yo voy a mandar al paredón con nombre y apellido, Sebastián Vega, que en las últimas elecciones municipales se candidatió a concejal del municipio de Iquique por la UDI, que actualmente es un candidato a core. Era UDI el weón. Es UDI el culiado. Es UDI, weón. Es UDI el culiado, weón. No me extraña. Oye que no, weón, si dónde más van a salir, weón. Entonces, bueno, este sujeto Sebastián Vega fue denunciado por los vecinos del sector de Plaza Brasil como uno de los organizadores de la marcha que concluyó con la quema de las pertenencias de los inmigrantes. Y a él, hay muchos videos de la marcha en el que aparece él capitaneando la marcha con una polera de Chile, de la selección chilena, me refiero a una camisa de la selección chilena, y con un megáfono levantando consignas y dando instrucciones de hacia dónde doblar, por dónde avanzar, iniciando cánticos y lanzando consignas xenofóbicas y racistas en contra de los inmigrantes y de Chile para los chilenos, y nosotros somos de aquí, nadie más, y pura hueá que yo vería en los rallies de los nazis, en el Triunfo de la Voluntad ya en 1936, pero que no me esperé ver en el Chile del 2021, que viene, como decíamos siempre, de un estallido social, pues bueno. Entonces, mi paredón va para Sebastián Vega, quien, enfrentado por Julio César en el matinal, negó todo esto que yo te estoy narrando, negó haber ser uno de los organizadores, negó haber dicho... dichos, valga la redundancia, xenofóbicos, a pesar de estar todo registrado en video en redes sociales, weón. Así que mi paredón no solamente va para él, sino para todo lo que él representa, porque él, como bien decís tú, representa precisamente ese músculo ideológico que puede tener sus fundamentos o no, yo creo que no los tiene, pero representa ese músculo ideológico que convierte esa ignorancia y ese miedo en odio, que convierte esa ignorancia y ese miedo en xenofobia, en racismo, y en un término que yo conocí a raíz de esta noticia, que es la aporofobia, que es la fobia a la pobreza, weón. Porque pareciera que el chileno al inmigrante no le tiene ningún miedo, weón, porque si no, no aceptaría a los gringos y a los alemanes, weón. Pero le tiene miedo al inmigrante cuando el inmigrante está en una condición similar a la de él, y esa de condiciones de la pobreza. Esa es la condición de un inmigrante que está siendo oprimido por un sistema bastardo, weón. El mismo sistema que nos bastardiza a nosotros y que también tiene a cientos de chilenos en la calle, viviendo en territorios tomados también, weón. Sin ir más lejos, weón, en Santiago, en el parque... En lo que es entre Baquedano y el Metro Salvador, está lleno de carpas de chilenos viviendo ahí desde que yo tengo uso de razón, weón. Entonces esta weá no es un tema de que los inmigrantes viven en las carpas y se toman las plazas. Esto siempre ha ocurrido, weón, con compatriotas, weón. Pero pareciera que cuando el humano que se ve forzado, porque esto es una situación forzosa, esto, como dijo el Jonas, no lo hace una familia porque quiere, no es el sueño de ninguna familia irse a vivir a una plaza con sus hijos, pues, weón. Entonces, cuando un humano se ve forzado en búsqueda de un futuro mejor, weón, a vivir en estas condiciones de pobreza, el chileno de repente como que reacciona y dice, weón, estos son criminales, estos son delincuentes. Probablemente ha existido un aumento de la delincuencia en Iquique, no tengo duda de ello, probablemente ha ocurrido, porque las condiciones materiales empujan a la gente en su persecución por evitar el hambre a robar, pues, weón. Porque el crimen es consecuencia de una sociedad muy dispar, pues, weón. Entonces, este hombre, Sebastián Vega, y su conglomerado de mierda, la UDI, y los partidistas de esta gente que el día de mañana van a votar por un republicano, weón, son para mí la materialización de lo que está mal, no solamente con este país, sino lo que está mal con este planeta, weón, que es el creer de que hay ciudadanos de primera y segunda categoría y de creer que por venir de otro lugar, por haber nacido en otro lugar, quizá un poco menos privilegiado que el tuyo, tenés que irte a la concha de su madre y eres una basura y mereces que tus cosas sean quemadas en la hoguera, weón. Yo me vi, weón, mientras veía estos videos, me vi en una imagen mental a todos mis vecinos quemando mis cosas y quemando las cosas de Paulina, weón, simplemente porque no somos canadienses, weón. Me vi en esa weá y pensé, weón, a pesar de que, claro, nosotros aquí estamos en la legalidad y todo, tenemos trabajo y todo, pero ¿qué pasa si el día de mañana nuestras situaciones cambian, cachai? Uno siempre está a un paso de cambiar, pues, weón. A una tragedia de cambiar, ¿cachai? Entonces, el día de mañana. Incendio, no sé, weón. Exacto, exacto. Cualquier weón. Entonces, ponerme en esa situación, weón, me rompió el corazón, pero rápidamente los fragmentos de mi corazón se llenaron de odio al identificar de inmediato a quienes desde dónde surge este desprecio, weón, porque es un desprecio, este desprecio, weón, por el hermano, este desprecio por la humanidad, weón, este desprecio por la solidaridad, weón, y ese desprecio, weón, proviene del fascismo, y lamentablemente ese desprecio, weón, proviene de la derecha, weón, que se alimenta, weón, de la ignorancia de un porcentaje del pueblo soberano, y que se alimenta también, weón, de la falta de empatía de otro segmento del pueblo chileno, que no es muy ignorante, weón, y que simplemente no le gustan los demás, y que simplemente no le gustan los pobres, weón, y que los pobres le dan asco, weón. Entonces, mi paredón para Sebastián Vega, este hijo de puta, y todo lo que representa él y la UDI, váyanse a la concha de su madre, como lo dijimos en el video de opinión que tiramos, ustedes no son nuestros compatriotas, ustedes son basura, weón. Váyanse a la cresta, no vuelvan, váyanse al Tercer Reich, weón, y mueran abajo de un búnker quemados también, weón. Váyanse a la concha de su madre, weón. Oye, amigo, hablando también de... Yo había buscado el... O sea, había visto por ahí... No sé si el mismo concejal que Sebastián Vega, ¿no? Sí. El Guetta. Sí. Claro, que había una imagen dando vuelta por... De un megáfono que tiene un símbolo que era de la Unión Patriótica. Algo, sí, bueno. no sé si es el weón. Ah, ya. Pero sí. Vi ese logo, que era como un movimiento... Que era un... Básicamente, que tenía los colores de Chile. Era un movimiento nazi, en definitiva. Sí. Y qué peligroso que estos grupos estén mostrándose abiertamente con logo y weá identificándose. Es bien raro la contra, lo que hay del otro lado, ¿no? De la otra vereda. Es peligroso, weón. Yo creo que es importante estar atento también a la existencia de estos grupos y de alguna forma también saber cómo, por dónde va la mano y contrarrestarlo, porque claramente algo que no podemos hacer nosotros es ser pasivos, porque lamentablemente nosotros no tenemos el sistema a favor. Entonces cualquier pasividad de nosotros es complacer, o cualquier complacencia es permitir que las cosas solo empeoren para nosotros. Así que eso, hay que estar como atento, Juan, yo creo. Sí, exactamente, Juan. Estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Hay que estar atento, Juan, y estas cosas no pueden... Estas cosas no se... Lo que dijo Boric, weón, esa mierda de que hay que ganar con las ideas, weón. Yo no sé hasta cuándo aguanta esa weá, hermano, weón. Yo no creo que haya que ganar con la idea, weón. Esa weá de blandos, weón. Esa weá de blandos. Obviamente, pues, o sea, nosotros sabemos que es complicado, pero bueno, así entre nos, un sistema que realmente nos beneficie y que saque la... Y cambiar el sistema tal cual lo conocemos en Chile, no se va a dar desde la idea, no se va a dar desde el pacto, porque el empresariado nunca va a soltar la teta, obviamente que no. Exacto. Y todos estos hueones que también beben del Estado, que son, llámense, nuestros políticos, tampoco lo van a querer porque también están reacomodados, pues, si tienen unas ganancias, creo que Latinoamérica son los hueones que más ganan a nuestros diputados y senadores, así como a nivel latinoamericano, más que los presidentes incluso de otros países. Entonces, hueón... ¿Qué duda cabe de que si nosotros queremos cambiar eso, si la forma más eficiente de hacerlo es con la arma? Exacto. O sea, la historia lo ha demostrado. O sea, nuestro programa tiene un nombre por algo, weón. Pues claro, entonces cuando tú desde la idea, claro, ahora en este sistema, claro, tenés que ganar desde la idea y la acción, pero la intensidad de esas ideas tiene que ser fuerte, tiene que ser precisa, tiene que ser con convicción, tienen que ir, ¿cachai? O al menos eso yo creo. Por ahí de repente, las ideas de Boric lo veo, es muy planteado, bueno, es muy de los pactos, es muy de avancemos todos juntos, pero bueno, hay veces donde hay jóvenes con los que simplemente tenéis que hacerle la L y ya tenéis que tener suficiente coraje y valentía para arreglar weas que evidentemente están mal, pues bueno, o sea, cuando tiene una wea que está en la caca y pactar es dejarlo una caca y media, pues bueno. Mojarlo una caca más olorosita, pú, pero es la caca finalmente en la que estáis viviendo, ¿no? Pú, le tiramos a Poet porque el no quería sacar la caca. Porque no hay acuerdo, puta, tiremos el aerosol. Eso es básicamente lo que sucede cuando no vais con ideas fuertes y más radicales de peso. Pú. Exacto, y creer que esto se puede derrotar exclusivamente con ideas. No digo que no sea el camino la idea, las ideas tienen que estar, pero derrotarlo exclusivamente con ideas es como, bueno, el poder de la amistad lo va a solucionar todo, coño, eso no funciona así, weón. Ah, claro, sí, obviamente. Totalmente sí, de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo, amigo, y sobre todo contra cosas tan violentas como lo que estamos viendo, weón. ¿Cachai? Sí, po. Que aquí no estamos hablando de ideas económicas, estamos hablando ya de acciones, vidas, exacto, vidas que están siendo puestas en peligro, weón. vidas que están siendo destrozadas, o sea, weón. Yo solo me ponía en el lugar de esas personas, weón, y pensar, ¿qué están haciendo esta noche, weón? Esta noche de frío, ¿dónde estarán? Yo entiendo que han habido, y weón, y también destacarlo, que han habido desde Iquique ayuda de acopio, de frazadas, de alimentos, de perecibles, de carpa, también desde otras organizaciones. Acá, por ejemplo, también se levantó un centro de acopio para mandar cosas, ¿cachai? Bacán esa weá, ¿no? Porque de repente no nublamos también el oscuro, sí. Pero también hay que entender de que igual somos hartos, weón. Somos caleta los que pensamos que eso no es correcto. Somos muchos los que pensamos. Somos más, weón. Yo también creo que somos más. Entonces, hay que, como siempre decimos, organizarse, estar cuajado y actuar, weón. Organizarse, sí. Al momento que ellos, que esos weones se organizaron para ir a manifestarse y quemarle sus cosas, weón, y hacerles cagar sus cosas, sus pertenencias, al momento que ellos se organizan en eso, nosotros nos tenemos que organizar en la contra y organizarnos para devolverle lo que unos pelotudos de nuestro país le quitaron, weón. Porque yo insisto en eso y me pongo la empatía de ponerme en el lugar, y weón, en esta noche, los weones en su momento, al otro día, weón, no tenían nada. Hermano, no tener nada. Imagínate la frustración para una madre, weón. Para una madre o para un niño que no entiende qué mierda, pues, hermano. Que no entiende qué mierda. Así de corta, no sé, no pueden. ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué quemaron mis cosas? ¿Qué le hizo mi papá a esta gente, weón? No entiende nada, hermano. Es una pena muy grande, weón. Entonces, duro, sí, entonces hay que ser súper enfático en que hay que ser activo, weón. Porque la complacencia, la pasividad, weón, solamente va a hacer que estas weas sigan sucediendo. El repudio. Qué bueno que salió, además, a nivel colectivo y general, me parece que el camino, y esperemos que no se vuelvan a repetir escenas igual. Y sobre, en el norte es muy peludo, porque están muy en el límite, pues, bueno, obviamente, en la primera entrada, porque los venezolanos que vienen a vivir en carpa, bueno, a la Plaza Brasil, no vienen en avión, pues, bueno. Probablemente vienen en una ruta de mierda, de Abu, bueno, que han llegado hasta acá, con que sean una micro clandestina, anda a saber qué mierda, bueno. Pero gente pobre en definitiva, pues, bueno, gente Sí, pues, y el norte está tirado a su suerte también, pues, o sea, el gobierno, bueno, se ha pasado por la raja olímpicamente del tema de la crisis migratoria. El oficialismo salió a decir que era una demostración más del pésimo gobierno de Bachelet, pues, bueno. O sea, bueno, ¿qué me está diciendo? Macaya, bueno, salió a decir esa weá. Pero bueno, sí, que bueno, terminemos con esa nota alta. Bueno, ha habido harta generosidad también por un porcentaje grandote del pueblo soberano allá en el norte, bueno. También yo vi en redes sociales que harta gente estaba prestando sus casas para dar alojamiento, bueno, a familia, a mamás con hijos, bueno. Así que, bacán. El pueblo soberano siempre demuestra que es más grande que la vida y que estos hechos aislados de inhumanidad, weón, estos momentos macabros que vivimos, weón, no son más que una gota en un río que esperemos termine en un mar hermoso, weón. Esperemos. Y esperemos a ver qué sucede este otro mes, que se llene octubre, con una nueva conmemoración del estallido, que tiene unas condiciones completamente diferentes a las que hemos enfrentado. Cuarentena, ¿verdad? El año pasado. Se acabó la cuarentena ya, ¿no? Sí, pues. Acabaron el paso a paso nuevo ya. El cordones sanitarios, el toque que ya también se va. Y también las cuarentenas. Las cuarentenas también. Bueno, acá se fue el virus, básicamente. Bueno. Básicamente falta poco que digan cómo se hace la mascarilla, bueno, y salen. Claro. Qué bonito, cuando amigo. Qué bonito eso de salir de vivir en los 70 de nuevo, weón, sin toque queda y todas esas weas, weón. Está bien. Puta, mira, lo del toque queda me parece excelente porque además, ¿sabes? Siempre valió que hayan puesto. Bueno, y acá yo lo digo, yo salí fuera del toque queda y no había ni una fiscalización en ningún lado, porque el toque queda no. Acá no existió. Solamente existió. Más. El toque queda fue solamente una excusa para en Santiago y en ciertos puntos seguir reprimiendo a gente, weón. Exactamente. Seguir reviviendo gente, así que vamos a ver qué sucede. Amigo, palabras de cierre. Sí, pues eso, que nos organicemos y que se viene el 18 de octubre, que no hay que tener miedo y que hay que salir. Hay que salir ese día, ya que la fecha, ya que no estamos saliendo siempre, ya que no podemos salir siempre, ya que no podemos tener ese poder de decir, esta weá está mal, vamos a cambiarlo y salir a la calle nuevamente. Vamos a tener que esperar esta fecha, así que es una fecha, bueno, no se puede preparar con anticipación. Te digo, el tiro que día cae esta weá, pues. Dice, a ver si. Man, dos añitos, man. A ver cuando nos cae el 18. Mira, nos cae un lunes. Maravilloso. Piola. Después el trabajo. Bueno, que no cayó, el que el año pasado cayó un domingo, era cuarentena y domingo. Nadie, pero lunes, sí, pues lunes se puede. Sí, pues después el trabajo ahí, después la universidad, para que vayan, pues, a donde convoquen en sus comunas, pues. A donde sea que lo convoque su territorio. Exactamente. Amigo, yo quería, esto es nuestro resumen de septiembre, ¿cierto? Y obviamente algo que de lo que no hablamos y que no íbamos a hablar acá, sobre la gloria del ejército. Yo quería cerrar solamente reivindicando el nombre de Michel Nach, weón, que fue un concripto que se negó a disparar contra su pueblo en el génesis de la dictadura militar. Él fue apresado, fue obligado a correr y le dispararon por la espalda con una ametralladora calibre 30. Fue arrojado al mar posterior a eso y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Así que la gloria del ejército, la voluntad de varios chilenos que, como él, como el general que aparece en Ecos del Desierto, weón, que hay gente, weón. Siempre hay gente, weón. Siempre hay gente, weón. Sí. Hay que escarbar entre la miseria y siempre se encuentran diamantes, weón. Y en esos diamantes tenemos que refugiarnos, fortalecernos, weón. Y es con esos diamantes, weón, con los que vamos a, creo yo, weón, y creemos aquí en el programa, vamos a construir una sociedad más justa y más libre por donde transiten los humanos para construir una sociedad mejor, weón. Esto, querido pueblo soberano, ha sido Que Paguen, tu podcast de contingencia y análisis sociocultural nacional e internacional. Y nos despedimos aquí desde esta oscura esquina del internet, pero llena de esperanza, esta esquina rebelde desde donde disparamos nuestros cañones al mundo y desde donde todos nos disparan de vuelta. Cuídense, que estén muy bien. Síganse cuidando siempre, bueno. Síganse cuidando y recuerden compartir nuestro contenido, escribirnos si quieren estar aquí también para conversar con nosotros en los próximos programas de contingencia. Sí, pues, de hecho hoy día nos faltó uno, pues. Hubiera sido bueno ahí tener alguien que diga, amigo, escucha tu programa, está bueno, me gustaría participar, y ahí nosotros tenemos consideradísimos para que estén junto a nosotros descargando su radio y sus alegrías también, sí, también poner alegría en torno a nuestro país. Estamos intentando terminar los programas de forma más alegre. Oye, sí, bueno, se puede. Se puede. ¿Viste? Aquí se pudo, weón. Sí, se pudo. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, lo que me contáis, puta, sorry, bueno, yo sé que nos estamos despidiendo hace mucho rato. Dale, nomás. Lo que me acabas de contar, weón, es una peliculaza, weón. Tremendo relato. Yo conocí a otro parecido de un carabinero también que se negó a poner las armas contra el pueblo y que fue torturado y dado de baja. No, fue asesinado, realmente. Y después dado de baja. No sé si el mismo. Lo dieron de baja, claro, no sé cuál fue el orden. Oye, la weá, ¿no? Puta la weá, suena incorrecto, weón. Suena re incorrecto. Pero sí, weón, como tú decís, hay de todo, weón. Y al menos dejó de ser puta, weón, porque cuando veis que la weá está mal, weón, y tú decís que no te lo cuestionáis y seguís diciendo eso, weón, es cuando nace el término a campo. En cambio, este weón no fue un bastardo, weón. Y por ende, no siguió el instituto. Era más humano que carabinero, lo cual siempre está bien. Sí, bueno. Querido pueblo soberano. Con su muerte. Claro. Pero de pie, weón. De pie, hay que morir de pie. Weón, bacán, hay que reivindicar esa historia, weón. Sí. Hay que reivindicarla. Querido pueblo soberano, nos estamos viendo en la quincena. Cuídense. Y recuerden que la historia es nuestra y que la escriben los pueblos. Y que los que quieran arrebatarla, que paguen. Cuídense. Que paguen. Nos vemos. Atento, que se vienen tremendas novedades. Joder. Las vamos a decir.